El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. En la primera lectura, Jacob tiene un sueño, ve una escalera y ve ángeles que suben y bajan en esa visión. Y quería destacar solo este punto: la acción de los ángeles como asistiendo y realizando todo el ministerio en relación a la creación material. Así que la creación espiritual, que son los ángeles, están sirviendo a la creación material. Sí, lo más al servicio del omen. A través del ministerio de los ángeles, Dios va asistiendo, no solo a cada persona, sino también a todas las circunstancias de la vida, a los pueblos, a las naciones, a las familias y a todas las actividades. Todo lo realiza a través del ministerio de los ángeles. En el Evangelio encontramos este pasaje, un doble milagro de Jesús. Se muere una niña, Jesús dice: no está muerta, duerme. Se reían de él. Esa es la confirmación de que estaba muerto. O sea, yo también digo estaba muerto, aunque Jesús me diga que está dormido. Porque Jesús está diciendo que está dormido, pero no porque no está diciendo que no está muerto. También dijo de Lázaro: ah, está dormido. Ah, si duerme vivirás. Y claramente murió. O sea, ¿qué significa dormirse? Un lenguaje que expresa que ha muerto en gracia de Dios. Era una chica, una niña buena. Murió, durmió, está durmiendo. Y entonces también aprovecha el Señor a mostrar que la muerte no es una tragedia. Y está mostrando que solo es una dormición. Es el paso de una realidad limitada, una realidad de prueba, que es la vida, a una realidad permanente, estable, eterna. Eso está diciendo simplemente. No es una catástrofe y se enoja, porque ve que están allí los flautistas, el tumulto de la gente, las plañideras eran, había que pagarle para que se pongan a llorar. Aquí a veces ahora, hoy día hay que pagar que no lloren. Pagarles para que lloraran también y hagan estrago, o sea, porque murió alguien. Todo lo contrario que el cristianismo nos enseña, ¿no? Una muerte digna es una muerte donde no solo muere, sino que se duerme en el Señor. Es una ocasión de alegría, de júbilo, más bien, porque está en la casa del Señor. Así celebramos la muerte de los santos nosotros, y por eso los santos, la celebración de los santos siempre coincide con la muerte de cada uno de ellos. En el transcurso, en el camino donde va a Jesús a resucitar a esta niña, el hombre tiene una fe impresionante. Por eso le dice, tu fe hizo que resucitara a tu niña. Acá le dice. La fe de él fue la que curó a esa niña. No la curó, la resucitó. Y entonces, pero en el camino llega esta mujer, otro testimonio de fe. Es decir, es importante lo que está aquí. El Espíritu Santo, a través del evangelista San Mateo, nos quiere destacar la fe aquí. No es el propósito del autor. Tal vez sí, tal vez no. Pero con certeza es el propósito del Espíritu Santo de mostrar aquí, estos, de juntar estos dos pasajes de la vida de Jesús para recalcar la fe. Uno es la mujer que simplemente tocando la orilla del manto. Es decir, nos enseña a la Iglesia que las reliquias son importantes porque están en contacto con un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Es digno cuerpo, digno templo del Espíritu Santo. Y todo lo que toca a un digno cuerpo, un digno templo del Espíritu Santo, queda santificado de alguna manera. Ustedes saben muy bien cómo el demonio se estremece cuando la mano de un sacerdote que está consagrada lo toca, por ejemplo, o los papás de uno, etcétera, porque notan poderes, notan esas cosas, porque esas cosas son reales. No las notamos nosotros. Si yo me pongo una casulla que usó San Juan Pablo II, yo no noto que es de un santo. Pero sí lo notan los demonios y es una cosa real. Entonces las reliquias, la Iglesia las pone, y también las estampas benditas o cuando tocamos un lugar santo, etc., ¿no? Tienen una gran realidad. Este es uno de los pasajes que muestra que las reliquias son importantes. Con solo tocar la orillita del manto, ¿qué tendrá que ver en la orilla del manto, la tela esa? Claro, no tiene significado por sí mismo ese pedazo de tela que toca la mujer. La tela no es nada, es un pedazo de tela. Pero el que la lleva cambia el sentido de eso, porque la está llevando la persona de Cristo, lleva la tela esa. Entonces la tela esa ya no es tela de una solo tela, es tela que lleva incorporado en su cuerpo, en su templo, algo que lo santifica. Lo mismo pasa cuando el Verbo asume la naturaleza humana de Cristo, ¿verdad? Todo lo que es tocado, asumido, los sacramentos, las cosas benditas, nosotros tenemos que aprender. Una vela bendita se trata de una manera distinta que una vela que no está bendita. La vela que no está bendita sirve para todo lo que quieran, para poner, para iluminar, para hacer luz en la casa cuando se corta la luz, para derretir, para tapar algo. Pero las velas benditas tienen una finalidad concreta, un destino concreto. Entonces son para el Señor. Yo las compro, las hago bendecir porque son para el Señor. Y tienen, si yo enciendo una velita, con esa fe, esa velita encendida, ahuyenta la presencia del maligno en una casa. Son sacramentales. Depende cómo yo lo use, porque la vela por sí misma no va a hacer nada, aunque esté bendita. Acuérdense que los sacramentales actúan ex opere operandi, según las disposiciones de quien lo está usando. Bien, simplemente explico estos dos pasajes que se centran en la fe. La fe de las cosas tan simples, ¿verdad? Tan sencillitas, como es la fe que ha tenido esta mujer encorvada de tocar algo externo, accidental totalmente, o aquellos que deseaban que al menos la sombra de San Pedro les pasase para ser curados. O los que se guardaban los pañuelitos de San Pablo. San Pablo tenía mandiles que servía para secarse la transpiración, no era solo pañuelo, sino para secarse la transpiración en verano. El mandil se lo guardaban para tocar a los enfermitos y quedaban curados. Eso es lo que llama también las reliquias. Depende de la fe con la cual uno haga uso de estas cosas, ¿verdad? El manto que nosotros usamos de la Santísima Virgen, el manto que viene replicado, el uso está bendito y el uso que le damos, la fe de uno es la que le da sentido. O sea, Dios obra a través de la fe, no de la tela sola, sino de la fe que se pone al representar eso, el manto de la Santísima Virgen. Y si el manto de Cristo produce semejante milagro, podemos pensar que el manto de la Virgen también lo produce, ¿eh? Porque probablemente ese manto fue hecho por ella. Pero además ella está obrando permanentemente cosas divinas, sagradas, para su hijo. Que así sea.